Muy bienvenidos, bienvenidas a apreciados oyentes de Radio Nuevo Tiempo. De su programa Diálogo Bíblico está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Bueno, esta semana es una semana muy especial porque es la última semana del año y se juntan dos fechas que todo el mundo cristiano, por lo menos, ¿no es cierto?, celebra con mucha alegría, sí. Esperando que sea una celebración que vaya apuntando hacia el verdadero sentido de lo que significó el nacimiento, eso es, y no se transforme en un aspecto económico o de regalos. Así que bendiciones, hablando, porque hoy es 24, un 24 que nos recuerda, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y recordemos que esto es la Navidad, no es la Pascua, porque la Pascua es la salida del pueblo de Israel de Egipto, y la Navidad recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque la fecha no corresponde, pero de todas maneras es una linda oportunidad para recordar lo que ocurrió allí en una humilde aldea de Belén. Yo creo que recordarla y ponerse en la época y ponerse hoy día también, si alguien naciera en esa condición, que nació Cristo tan desamparado, realmente teniendo todo para él, siendo dueño de todo, sí. No lo entiende uno, pero así es el ser humano de ingrato, a veces nos separamos tanto de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo hoy día, ahora, que no apreciamos lo que es realmente ese sacrificio. Fíjate, cuando uno ve los pesebres que se hacen por allí, las representaciones de los pesebres, una paja limpiecita, los animales, todo lo demás. Pero Jesús no nació en un pesebre así todo iluminado, con paja limpiecita y todo. Ahí estaban los animales. Nadie se preocupó de limpiar el pesebre. No, de ninguna manera. Es terrible realmente, pero fíjate que el Antiguo Testamento nos recuerda algunas de las situaciones que fueron promesa para ellos de restauración. El pueblo de Israel sufrió altos y bajos, y más bajos que altos en realidad, y estaba siendo maldito, pero no porque Dios quería, sino porque ellos se habían separado de lo que era la verdadera orientación de lo que tenían que hacer, y sufrieron las terribles consecuencias de eso. Incluso Asiria y Judá casi recibieron las mismas castigos. Pero ¿cómo es posible un incrédulo y un crédulo recibiendo las maldiciones? Bueno, por su conducta y por su aprecio. Pero Isaías 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante, nos recuerda algo de esto que iba a ser esa promesa de restauración cuando Cristo viniera a nacer aquí en la tierra. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñirá su cintura. Ceñidor de sus entornos. Y después hace una descripción acerca de cómo será ese reino que él va a entablar. Y aquí nos está hablando del Señor Jesús. Es una profecía que nos habla del Señor Jesús. Cuando uno va a Mateo, fíjate que Mateo hace una descripción de la genealogía. Se encuentra justamente que aparece Isaías, y después Isaías David, y ahí aparece, ¿no es cierto? Al final Cristo nace de esa simiente, de esa línea. Exactamente, así que aquí se está refiriendo justamente, y es bonito como lo hace, y saldrá una vara del trono, del tronco, o sea, seguirá en esa línea, ¿no es cierto? Y un vástago retoñará de sus raíces, o sea, de ahí mismo saldrá el Cristo. ¿Sabes? Estoy pensando que el mundo tiene varias situaciones terribles hoy día, pero también lo hubo. El mismo Judá, ¿no es cierto?, no fue muy de trigo muy limpio, por decir así, como hijo. Pero Dios lo tomó, lo reservó y lo limpió y lo hizo llevar. Satanás quiso muchas veces cortar esa línea, que no siguiera esa línea porque él entendía este concepto, si él es muy entendido en las Escrituras, solo que no obedece ni respeta a Dios, nos lleva por otro camino, pero quiso cortar. Tú recuerdas, por ejemplo, Rahab, Ruth, si tú miras el entorno de todas esas historias, te vas a dar cuenta que hay un intento de Satanás de cortar eso. ¿De dónde iba a salir un hijo de una mujer que ya era viuda, que no tenía hijos? Oye, hay una serie de cosas muy lindas. Rahab, una ramera que la recuerda en la Escritura, pero ese es el linaje de Cristo. Correcto, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que aquí se comete una tremenda injusticia, en el sentido de que siempre se habla de Tamar, de Rahab, de Ruth, en fin, nos olvidamos de David. David, porque se habla de estas mujeres, todas mujeres pecadoras, ¿eh? Claro, ese mayormente porque claro, no eran del pueblo de la claro, línea, no era, pero no eran, entraron no eran pueblo, en la genealogía extraordinaria. Pero uno al pensar en ellas generalmente piensa en que eran mujeres pecadoras. ¿Cómo pudo salir Jesús de esa línea de unas mujeres pecadoras? Pero se nos olvida de que David fue a lo mejor mucho más pecador que estas mujeres. Ahora, él cometió adulterio y asesinato. ¿Y qué me dice Salomón? Salomón, un hombre que tuvo 1000 mujeres. Entonces, si vemos aquí, el Señor Jesús no nace con una genealogía limpia, impecable, sino que Él vino y Él nació precisamente con esto que significa toda una línea de pecado, la tendencia al pecado. Pero Jesús fue diferente. Ahora, quizás tomando eso, escuché la otra vez un tema acerca del chasco de la iglesia. Ya. Y alguien dijo, no, la iglesia adventista no tuvo el chasco, porque la iglesia adventista vino después de esto. ¿Por qué lo digo esto? Se organizó después del chasco. Era el comienzo, ¿no es cierto?, con viendo una profecía. Ahora, si tú miras con tranquilidad a esta gente, no fueron como prostitutas que fueron la genealogía, sino que habían salido y se habían restaurado. Es más o menos lo que dice Pablo, perdón, cuando dice, habla una cantidad de pecado, dice a aquellos que cometieron esto. Y después dice, esto erais vosotros. Erais vosotros. Erais vosotros. Eso es lo interesante. Es que ya no son. Incluso Ruth, si tú la miras con detención, Ruth era una mujer del mundo, pecadora, que no conocía a Dios. Lo conoció, lo aceptó y estuvo en la genealogía. Ahora, el caso de David, dice que llegó a ser la mente de Dios. Pero ¿cuándo? Cuando él entendió estos conceptos, se arrepintió y ahí entró, ¿no es cierto? O sea, y podemos vernos reflejados cada uno de nosotros, cual menos, en diferentes aspectos, estamos representados aquí en esta genealogía. Ahora, la promesa de la restauración de nuestro Señor está prometida, está aquí claramente, y podemos ver allí en Apocalipsis 21, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor. Y esto es lo que el Señor Jesús hará. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir estudiando mañana. Que el Señor los bendiga. ¿De qué manera podemos entender el carácter de Dios, incluso ahora? ¿Vivir en armonía y unidad con los demás? ¿En qué medida revela algo sobre el carácter y la naturaleza de Dios, incluso ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.